cómo me mata esta verdad. Si el cielo nunca te traerá, si yo quiero algo, algo en mí. ¿Dónde está la llave del vivir? ¿Dónde estará ese lugar? Si ese cielo encuentra su verdad, solamente quiero la llave del cielo. ¿Dónde estará ese lugar? La vieja historia del vivir. Si yo quiero algo, aquí está el sol. Es que este cielo ya se perdió. ¿Dónde estará ese lugar? Si este cielo encuentra su verdad, solamente quiero la llave del cielo. ¿Dónde estará ese lugar? Si ese cielo encuentra su verdad, solamente quiero la llave del cielo. La llave del cielo. La llave del cielo. La llave del cielo. La llave del cielo. Del cielo.